RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Locos por los clásicos. Si hay algo divertido y actual, son los autores latinos y griegos. Locos por los clásicos es una invitación a descubrirlos y disfrutarlos. Un podcast de Emilio del Río para RNE solo en podcast. La actividad propia de un buen administrador es administrar bien su propia hacienda. Ni siquiera el dinero es un bien si no se sabe utilizar. Vi que salían perdiendo los que trabajaban a la buena de Dios y, en cambio, noté que los que lo hacían poniendo en tensión su inteligencia trabajaban con mayor rapidez, con más facilidad y mejor rendimiento. De estos podrías aprender si quisieras y llegarías a ser un financiero muy capaz. Estas frases pertenecen a la obra El Económico, un diálogo escrito en torno al año 370 a.C. por el escritor griego Jenofonte. El diálogo se centra en la gestión eficiente de la economía doméstica y agraria, temas que se tratan a través de una conversación entre Sócrates y Critóbulo, y luego a través de un relato de una conversación entre Sócrates e Iscómaco, un ciudadano ateniense considerado modelo de buen gestor, exponente del hombre de bien ateniense, que es claramente el propio Jenofonte. La obra ocupa 80 páginas, hay varias traducciones al español, una de ellas del gran filólogo Juan Gil, que hemos manejado junto a la también magnífica edición en Gredos de Juan Zaragoza. Hoy dedicamos Locos por los clásicos al Económico de Jenofonte, con Jesús Carreras a los mandos. Iscómaco explica a Sócrates cómo administra su hogar y sus tierras, detallando las virtudes de una buena gestión y la importancia de la disciplina y del conocimiento en la administración de los recursos y de las personas. Sí, es posible hacerlo, claro. Yo también puedo hacerlo. Es cuestión de intentarlo. Inténtalo. Inténtalo y atrapa el viento. Catch the wind. Donovan. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm heart of your love and mine, to feel you all around me and to take your hand along the sand. But I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing. But I may as well try and catch the wind. Iscómaco habla por extenso de su esposa como una administradora muy competente Y es que uno de los tres puntos fundamentales de la obra de Jenofonte es el de la situación de la mujer en Atenas. Jenofonte, en este sentido, se sitúa en la tradición socrática más pura cuando aboga por los derechos de la mujer, lo que tiene un valor muy especial en una sociedad tan patriarcal como la griega. Como señala Juan Zaragoza, en Grecia no hay, por ejemplo, elegía erótica como en Roma, porque el amor se considera como un mal, una enfermedad a la que solo sucumben las mujeres. Ante esto, la sofística levantó la voz de protesta. La figura de Aspasia, por la que Sócrates tenía una grandísima admiración, tuvo una gran influencia en este, digamos, movimiento feminista, aunque nunca hubo una emancipación de la mujer. A propósito del matrimonio, Jenofonte, hace 2400 años, escribe: no hay que hacer cuentas sobre quién de los dos ha contribuido realmente con una cantidad mayor al matrimonio, sino que hay que tener claro que quien sea mejor compañero de los dos, ese es el que aporta lo de más valor. Qué bueno, ¿eh? O sea, no se trata de quién aporta más patrimonio, sino se trata de ser buenos compañeros. Y atención a esto que escribe Jenofonte. De la misma manera que los dioses nos hacen copartícipes de los hijos, así también la ley nos hace copartícipes de la hacienda. El Económico ofrece una visión práctica y a la vez filosófica de la economía doméstica que, y este es su gran valor, trasciende el tiempo y el contexto cultural de la antigua Grecia. Por eso los clásicos son clásicos. Por eso los clásicos grecolatinos hablan a cada generación. La clave de la obra es su profundidad en cuestiones como el liderazgo, la gestión económica y la ética. Propone que una buena administración no solo es fundamental para la prosperidad económica, sino también para el bienestar y la armonía de cualquier comunidad. Escribe Jenofonte: con unos grandes presupuestos, a veces se hacen casas inútiles, mientras que otros, con mucho menos dinero, edifican casas provistas de todo lo necesario. En términos de relevancia contemporánea, digamos, el Económico es una fuente valiosa de reflexión sobre cómo los principios de la buena gestión pueden aplicarse a diversos ámbitos de la vida moderna, desde la gestión empresarial hasta la gestión pública, la política o la administración de los recursos personales. Su enfoque en la ética y en la responsabilidad personal lo hace un texto intemporal, útil para quien busque inspiración sobre cómo liderar y administrar con eficacia y con honradez. Hay una cosa genial cuando Jenofonte hace una reivindicación del orden de las cosas, del orden en la vida. Nada hay más útil ni tan hermoso para los humanos como el orden. Todo en general gana en belleza si está puesto en orden. Los dioses, en efecto, amenazan y castigan a los descuidados. Esto me recuerda un verso que es un principio vital del grandísimo poeta Gil de Viedma. Un orden de vivir es la sabiduría. Qué bueno, ¿eh? La sabiduría es un orden de vivir. Jenofonte, nada hay más útil ni tan hermoso para los humanos como el orden. Todo gana en belleza si está puesto en orden. No te rindas. Sabes que nunca ha sido fácil. No te rindas porque creo que hay un lugar al que pertenecemos. No te rindas. Don't give up. Peter Gabriel. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never En otro momento de la obra, cuenta Jenofonte una anécdota de un rey. Escribe: un rey encontró un buen caballo y quiso engordarlo en el más breve plazo posible. Le preguntó a uno que tenía fama de entendido en caballos qué es lo que más rápidamente engorda al caballo. Y el otro le respondió: sin duda alguna, el ojo de su amo. De la misma manera, me parece que en general es el ojo del amo lo que consigue los mejores resultados. Vaya lección de economía, ¿eh? Hay que estar encima de las cosas, hay que estar encima de las cuentas, hay que estar encima de la empresa, del trabajo. El económico forma parte de un tipo de literatura muy en boga en la Grecia del siglo IV a.C. Aristóteles escribió también un libro sobre la economía y otros escritores importantes de la época, Antístenes y Xenócrates, escribieron también obras sobre economía. Solo la de Jenofonte se nos ha conservado. Es un milagro que las obras de los clásicos hayan llegado hasta nosotros. En el mundo romano tuvo una influencia enorme esta obra, hasta el punto de que, por ejemplo, el gran Cicerón la tradujo al latín cuando tenía 20 años. ¿Quién es este Jenofonte? Pues es uno de los autores más conocidos y más citados del mundo clásico. Historiador, filósofo, militar. Vivió a caballo entre el siglo V y el IV a.C. Nació en Atenas en el 430 y murió en torno al 350. Y fue un testigo sensible de ese momento estelar de la historia que fue la guerra civil de las ciudades griegas que conocemos como la Guerra del Peloponeso. Terminó con la derrota de Atenas frente a Esparta. En realidad, perdieron todos, porque el fin de la democracia griega preparó el terreno para el imperio de Filipo, el padre de Alejandro Magno. Jenofonte, discípulo de Sócrates, contemporáneo de Platón, fue un actor privilegiado de su tiempo. Nunca se mantuvo al margen. Era un tipo de acción que al final de su vida se dedicó a escribir. Se le atribuyen 14 obras de historia, de economía. Escribió esta a la que dedicamos Locos por los Clásicos, el primer tratado de economía. Escribió sobre política, sobre pedagogía, caza, biografías y sus propias memorias. Destacan sus obras sobre Sócrates, su obra histórica, las helénicas, donde relata los últimos años de la guerra del Peloponeso, continuando la historia de Tucídides, en la que toma partido por Esparta, aunque era ateniense, y de todas formas termina reconociendo que, como pasa en todas las guerras civiles, todos perdieron. Y una de sus grandes obras, por la que ha pasado a la historia, además del económico, es la Anábasis. Era de una familia con posibles, formaba parte del censo de los caballeros, es decir, de los ciudadanos atenienses que tenían dinero para pagarse una cuadra y servían en la caballería del ejército. Y de hecho, escribió un tratado sobre arte ecuestre. Jenofonte forma parte de esa larga tradición de escritores soldado y su origen social, aristocrático, condicionó su vida y su obra. Como tomó partido a favor del régimen de los 30 tiranos que Esparta impuso a Atenas, cuando fue derrocado el régimen se instauró de nuevo la democracia, aunque por poco tiempo, y Jenofonte tuvo que irse de Atenas. ¿Y a dónde fue? Pues se fue como mercenario al servicio del rey persa Ciro en su campaña para hacerse con el trono de Persia frente a su hermano Artajerjes II. Con él fueron 10.000 griegos, aunque cuando desembarcaron en la costa de Anatolia, procedentes de Grecia, en la costa de la actual Turquía, no sabían que iban a luchar contra el rey persa, hermano de Ciro. Pensaban que iban a hacerlo contra enemigos de los persas. Jenofonte insiste en eso, en que fueron completamente engañados por Ciro, pero cuando se enteraron ya era tarde para abandonar y a regañadientes siguieron con la esperanza, claro, de ganar y de cobrar y de hacerse con un buen botín. Bueno, gracias a eso tenemos esa obra maestra que es la Anábasis. Al volver, años después, Jenofonte marchó como delegado del rey espartano Agesilao y participó a su lado en la batalla de Queronea contra Atenas en el 394. Se fue después a vivir cerca de Olimpia, de donde fue expulsado años después, y se marchó a Corinto y no sabemos más de su vida. Si quieres que lo haga, lo haré. If you want me to, I will. Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. I will. Beatles. Who knows how long I've loved you, yeah. No, I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. You know, if I ever saw you, I didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you with all my heart. And when at last I find you, your song will fill the air. When it loud so I can hear you, make it easy to be near you. For the things you do endear me to you. I will, I will. Da da da da da da da da da da da da da da. Economía viene del griego oikonomía, que viene a significar algo así como el gobierno o administración de la casa. La administración de la casa no se refería en principio a la gestión del dinero, sino a lo que expresa la palabra misma, la gestión y organización del oikos, que es la casa, pero en el sentido más amplio, el lugar en el que viven y trabajan un conjunto de personas, la familia y los esclavos, así como la hacienda y los bienes en general. Tendríamos que recordárselo siempre a los responsables políticos. La economía es administrar lo de todos, administrar lo de casa. Primero aparece en griego la palabra oikonomos, el administrador de la casa. Aparece en un autor que se llama Focílides, que habla de una mujer oikonomos, es decir, una mujer que administra la casa. ¿No es genial que la primera economista sea una mujer? Esquilo lo aplica a la ira, a la que denomina oikonomos dolía, es decir, la traicionera administradora del hogar. Esto es genial, ¿eh? Esto quiere decir que la ira es una mala consejera para la vida en el hogar, con la familia y con la economía doméstica. Séneca escribirá, siglos después de Esquilo, ese tratado magistral sobre la ira. Pero volviendo a la economía, hay que esperar a Jenofonte para encontrar la palabra con el significado abstracto con el que la seguimos usando ahora, la administración eficaz y razonable de los bienes. En su obra, Jenofonte intenta averiguar en qué consiste la verdadera riqueza y con qué actitudes y prácticas puede prosperar el oikos, la casa. Recordemos la frase del principio, ni siquiera el dinero es un bien si no se sabe utilizar. La actividad propia de un buen administrador es administrar bien su propia hacienda. Jenofonte habla también mucho claro de la agricultura, que era la base de la economía en la Grecia clásica. A todo ello se refiere esta obra, el Económico de Jenofonte, escrita en la primera mitad del siglo IV a.C., que es un diálogo socrático, y por tanto su interés es moral, no práctico. Es fascinante que la primera obra sobre economía no sea un manual con fórmulas. No, no. Es una interpretación moral. Algunos todavía no se han dado cuenta, 2.400 años después, de que, siguiendo a Rousseau, quienes quieran interpretar la economía y la moral por separado no han entendido ninguna de las dos. Así que, con obras como El Económico de Jenofonte, ¿cómo no vamos a estar nosotros también locos por los clásicos?